you, but they really love potential. Not the person that's in front of them, the person you'll grow into. People say they love you, but they really love potential. Not the person that's in front of them, the person you'll grow into. People say they love you. Yo, people say they love you. Potentially the Interlude, a cargo de No Name, que sale de otro disco que fue extracto de la semana el año pasado, de hecho el Sundial. Hoy ando muy extractosa, muy extraída. Y les decía yo que No Name tiene tantito pleito por ahí con Kendrick Lamar, y justamente en esta canción hace una referencia a Kenny, que pues podemos asumir es Kendrick Lamar, y es una canción que habla acerca del potencial, y lo que repite una y otra vez es: la gente dice que te ama, pero en realidad lo que aman es tu potencial. No ven a la persona que eres, sino ven pues la persona en la que te podrías convertir. Y justamente habla de las comparativas, ¿no?, de ella como mujer con otros artistas de rap, y precisamente nombra a Kendrick. Dice como de: ay, pues me dicen que tal vez si fuera más bonita y si escribiera más como Kenny, pues quizás sería más popular, quizás sería más feliz, y todas estas cosas que pues le llegan a decir a No Name. Ya pues sí, creo que es algo que en lo que seguramente varios artistas se enfrentan, particularmente yo creo que artistas mujeres, y pues eso es precisamente a lo que hace referencia No Name en esta canción. Ha llegado la hora de despedirnos, ha llegado la hora de irnos, pero volvemos la próxima semana en punto de las 8 de la noche para escuchar más musiquita. Me despido con algo de Megan Thee Stallion, a quien yo quiero muchísimo, la verdad. Esto se llama Bigger Than Texas, sale de su más reciente álbum Megan Act 2, y no se vayan a ningún lado porque recuerden que se queden con La Fórmula Secreta. Yo soy Nat Mandujano, la chachalaca, la camarada comadre. Volvemos en una semana, pero hasta entonces, llévensela tranqui, descansen y cuídense mucho. Gotta be monthly. A bum bitch can't get in my company. Surrounded by stars like I'm repping my country. Projection, whole lot of projecting. You do the shit that you put on the next bitch. Bet against me, fuck up your parlay. These niggas know I'm the biggest investment. Ayy, I'm at the top of my game. I'm who they hate. This shit come with the fame. That's how I knew that I made it. I woke up looking as good. I'm in my prime. These niggas gotta get played. If these bitches ain't mad, I need to go harder. I can't let them thank me the same. Everything big in Texas. No injections. We at the pole, no elections. Bitch, don't come around me trying to pass. Drugs. Oh, I ain't popping no Teslas. I don't wanna take no pictures. I don't get along with these out here bitches. I don't even know this hoe. The bitch keep begging me for attention. This pimp shit ain't nothing new to me. I knew he was for the community. These hoes love to stick around and get their heart broke. I'ma bounce on a nigga like booty cheeks. Slide down on a dick like new sheets. Talk them through and let them know what to do to me. Y'all hoes treat a nigga like a death row meal. I treat niggas like charcuterie. Self-made, asexual, and I'm always on point like a decimal. Irritating these bitches like eczema. I can hang anywhere like a testicle. So much winning, they thinking it's rigged. Never thought I would do it this big. I'm the youngest bitch owning a master's. Bitches old as fuck stuck in a deal. Ayy, I'm at the top of my game. I'm who they hate. This shit come with the fame. That's how I knew that I made it. I woke up looking as good. I'm in my prime. These niggas gotta get played. If these bitches ain't mad, I need to go harder. I can't let them think me the same. I don't wanna be your bestie. These hoes messy. The next bitch always itching for a motherfucking problem. Bitch, ho, please go get tested. Always begging me to crash out with these losers. Shut up, enjoy this music. Y'all gonna learn I'll move on my time, and not for none of y'all amusement. Imaginando que alguien me viene a buscar. Un satélite que no gravita en la Vía Láctea. Gira en torno al cuerpo urbano. Sigues avenidas principales, viaductos diagonales y calles olvidadas, confiando en que la calle no termina donde se acaba la luz. Contemplas la quietud como el único objeto en movimiento y sigues el ritmo adormilado de los postes que van quedando atrás. Sientes que la luna te sigue y todo lo demás se desvanece. De pronto, el destino ya no importa. Ciudad Satélite. Con Adman Lujano. Por Ibero 90.9. X. H. U. I. A. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Antes de los 90, las películas del cine, las tostadoras de pan y las golosinas eran mexicanas. Cuatro palabras transformaron todo. Tratado de Libre Comercio. Un paso más. México, Estados Unidos y Canadá firmaron el acuerdo que transformaría la cultura de popular a pop, llenaría de aguacates cada Super Bowl y haría que el hablar inglés fuera canasta básica. The Strengthening of National Unity. Chalino, Selena, Los Tigres del Norte, el discurso antiinmigrante, los tenis que siempre te quedan grandes, el zapatismo, 1994 y la invención de América del Norte. La Invención de América del Norte es el podcast que narra la negociación más importante en la historia reciente de México, el Tratado de Libre Comercio. Con las voces de Jorge Castañeda, Jaime Sierrapuche, Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari. La fe de que las cosas iban a ser mejor. Lamentablemente, la crisis de 95 hizo que los mexicanos que habían tenido fe se avergonzaran de haberla tenido. Disponible a partir del 20 de noviembre en cualquier plataforma donde escuches podcast. Cartelera 99. Del 1 al 15 de diciembre. Estos son los conciertos que recomendamos en Ibero 90.9. 29 de noviembre al 1 de diciembre. Fascinoma. Centro Vacacional Atlixco Metepec. 5 de diciembre, Snow Raven, Tonal. Del 6 al 8 de diciembre, Trópico, Pier Mundo Imperial, Acapulco. 7 de diciembre, Monkey Bee Festival, Foro 28, Cuauhtémoc. El 14 de diciembre, Jim Dawson, Foro Supremo. El 14 de diciembre, Bring Me the Horizon, Explanada del Estadio Azteca. Para más información, consulta nuestra cartelera digital en ibero99.fm. Ibero99.fm. Ibero90.9. Recomienda. Primera etapa. Separar el azufre de la materia lejana. Es separar el espíritu de la materia. Se usa el antimonio. Segunda etapa. Separar el mercurio de la materia lejana. Es separar el alma de la materia. Se usa el plomo. Tercera etapa. La transmutación del plomo en oro. La fórmula se comparte. El secreto no.

¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy tenemos un fondo que nos acompaña de Antonio Rusek, que lejos de estar detrás estará muy en el centro del escenario, literalmente además. Este miércoles, en nuestra edición del Museum Sonorum, que pues nos convoca en el Museo Carrillo Gil para celebrar el quinto aniversario de La Fórmula Secreta de la mano de Punctum Stans, también en su aniversario, Otono, y en este caso los 50 años del Museo Carrillo Gil. Es algo que nos emociona mucho, mucho. Y por lo mismo, este programa está dedicado a calentar los motores, a encender los bulbos de pues la máquina sonora que estará tomando por asalto el museo este miércoles. José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Pues estoy, la verdad, pletórico de emoción. Ahora que ya falta nada más 2 días para el Museum Sonorum, me está cayendo el 20 de la, pues, la ocasión tan especial, la constelación tan particular de artistas que hemos orquestado en este encuentro. Y leyendo un poquito ahorita sobre el trasfondo de esta pieza de Antonio Rusek que estamos escuchando, que se llama Para Espacios Abiertos, pues también me llegan a la mente ciertas resonancias que nos llegan desde el año 81, que fue cuando se publicó esta pieza en una antología de música contemporánea hispano-mexicana, donde estaba ahí involucrado Antonio Rusek con otros artistas de su época, como Vicente Rojo. Pero decía, ciertas resonancias entre esta pieza, que es una pieza electroacústica para 8 canales, realizada a partir de cintas magnéticas, y escultura monumental inflable, justo porque este miércoles tendremos la ocasión de escuchar una pieza aún inédita de Antonio Rusek, que ha diseñado especialmente para la ocasión y para el espacio, que es el espacio MAC del Museo de Arte Carrillo Gil. También para 8 canales, ¿no? Una logística que, bueno, digo, no por presumir, pero ha sido delicada y estamos muy, muy emocionados de ver el resultado. Además de que, bueno, vamos a, para seguir con los anuncios, pues Pablo, Sharon Aiza Engel, que está ahorita con nosotros en la cabina, y yo vamos a intervenir sobre el archivo gráfico y visual del Museo Carrillo Gil, ¿no? Siguiendo esta línea de la convergencia de los aniversarios de nuestros proyectos y del mismo museo. Y de alguna forma, pues también estaremos interviniendo sobre una escultura en el Museo Carrillo Gil. Ahorita podemos seguir dando detalles, pero quisiera primero saludar a Sharon. ¿Cómo estás, Sharon? ¡Holi! ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien. ¿Estás emocionada? Estoy muy emocionada. Creo que va a ser un gran evento. Sí, vino a subir la energía de la cabina. Pues qué lástima que no puedo estar con ustedes ahí para compartir la emoción. Pero se transmite a la distancia. Ay, menos mal. Por supuesto. Te extrañamos, Pablo. Te extrañamos, nos da gusto que estemos juntas, por lo menos de forma remota, y también van a estar con nosotras en unos momentos algunas otras de las artistas que van a estar acompañándonos esa noche del Museum Sonorum, que como bien decías, Pablo, es este miércoles 27 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Museo Carrillo Gil, Avenida Revolución 1608, en la esquina de Alta Vista y Avenida Revolución. Le recomendamos a la gente tratar, sí, de llegar a las 6 o un poquito antes, porque el programa pues estará intenso desde ese momento hasta las 10 de la noche. Sin duda, sin duda, con sus variaciones o modulaciones de intensidad y de formatos, ¿no? Estaremos ahí alternando entre las expresiones musicales y las expresiones visuales hasta el final. Entonces, como bien dice Pablo, pues lleguen puntuales para que no se pierdan ninguna de las actividades, y también porque tenemos unos pines ahí para regalar de La Fórmula Secreta y de Punctum Stans, que pues tienen que llegar temprano si es que quieren uno, ¿no? Limitados, están limitados. Sharon, pues ya que estás aquí en la cabina honrándonos con tu presencia esta fría noche de noviembre, ¿por qué no nos cuentas un poco? O bueno, ya la semana pasada hacíamos igual con Luis Clériga el ejercicio de hacer un poquito de balance de los 10 años de su proyecto. Y pues lo mismo, como ¿cuál es el balance que haces de estos que son 3 años? De Punctum Stans y el trabajo que has realizado, y pues también, ¿por qué no un poco de lo que vas tú a aportar este miércoles? Okay. Pues el estudio lleva, como dices, 3 años apenas, y la verdad es que estoy muy feliz con todo este progreso. Creo que he conocido a artistas muy increíbles, me he hecho fan de muchos de estos, como entre comillas, clientes, ¿no? Y estoy muy agradecida con todos ustedes que confían en mi trabajo. Para quien no conoce el estudio, es principalmente de mastering, también se hace mezcla y diseño sonoro para cualquier tipo de video arte o no arte. Y bueno, me gustaría aprovechar, hice una pequeña lista, no tan pequeña, de los artistas con los que trabajé este año, y me gustaría como darles las gracias personalmente, ¿no? Los iré diciendo, y es en orden cronológico, no hay ningún favoritismo aquí. No hay ningún orden secreto. Exacto. Bueno, ahí va. Niño Viejo, Fernando de la Rosa, Arponeras, Fausto Leonora, Luis Almaguer, Edgar Mondragón, Delicada, Daniel Plath, Lisis, Edward Gogen, Julie, Seb Rodríguez y Le Da Miedo. Y bueno, muchos de ellos son artistas de este label nuevo que se llama Hoy es un buen día. Y bueno, quiero agradecerles muchísimo a todos por confiar en mi trabajo. De verdad, me hacen muy feliz. Pues ahí mandamos un saludo a todas estas talentosísimas artistas que mencionaste. Algunas de las cuales se han cruzado sus caminos también con la Fórmula Secreta, lo cual pues es el fundamento detrás de esta unión entre la Fórmula Secreta y Punctum Stans, ¿no? Digo, son esferas que se cruzan y hace que inevitablemente pues muchas de estas artistas pasen aquí por la cabina de Ibero 90.9. Y también por el Museum Sonorum, ¿no? Como es el caso de Edgar Mondragón, que ya tocó antes junto con Eric López en el Museum Sonorum, que no lo volvimos a invitar porque ya no le llegamos a la tarifa y porque el Museo Carrillo Gil no tiene helipuerto ni estacionamiento de limusinas. Sí, entonces, no. Está difícil ya darnos ese lujo. Exacto. Está muy difícil. Pero bueno, a lo mejor algún día si conseguimos algún escenario que tenga helipuerto o algo así, pues lo podemos volver a... Sí, esperemos. Pues muy bien, pues les mandamos un saludo y bueno, digo, ya les adelantábamos un poquito de lo que vamos a realizar Pablo, Sharon y yo. No sé, Pablo, si quieras contar algo también de esa intervención que es más del lado de la expresión visual, pero que también tiene su manifestación musical. Bueno, pues simplemente decir que es algo que nos estimula mucho en la Fórmula Secreta, estar intercalando expresiones artísticas, porque además gran parte del trabajo nos entusiasma musicalmente es trabajo que tiene vínculos con otras disciplinas artísticas, ¿no? Como que nuestra propia práctica artística se ve atravesada por otras disciplinas, y es así que el Museum Sonorum siempre ha buscado celebrar eso. En esta ocasión, siendo hospedados por el Museo Carrillo Gil en su 50 aniversario, llegamos a pues un acuerdo, un intercambio o a la idea ocurrencia conjunta de poder activar el archivo desde un sitio también poco común o inusitado, ¿no? Es decir, vamos a acercarnos a materialidades del archivo que no necesariamente son aquellas materialidades comúnmente seductoras o los documentos que suelen llamar el reflector o la atracción, sino algunos soportes documentales, por llamarles de alguna manera, que permanecen ocultos, que están como muy enterrados a la vista de los públicos de los museos, pero que al mismo tiempo parecieran sostener su historia, ¿no? Entonces es Claro. como tratar de hacer visible esa historia. Y bueno, también estuvimos ahí jugando con una película de 16 milímetros, filmando el Museo Carrillo Gil hace un par de semanas, después revelarlo en el cuarto oscuro para ponerlo a girar muy literalmente y que ese giro del edificio sugiera también un remolino de historia que va haciéndose presente. Entonces, pues ahí en unos minutos de juego audiovisual les invitaremos a sumergirse en el archivo de el Museo Carrillo Gil como una provocación también, ¿no? Para vernos dentro de su historia, a ver qué tal. Sí, justo en esa misma lógica de la provocación o del juego, pues también se nos permitió hacer ahí un pequeño diálogo, intervención sobre la Coquín, la escultura de Minerva Cuevas que adorna en la terraza del Museo Carrillo Gil, pues ahí también haciendo un brinco generacional que creo que va a estar interesante. Tenemos por acá a un invitado que nos va a estar acompañando también esa noche, nuestro queridísimo amigo Pablo García, anteriormente conocido como el Audio Pablo, y ahora conocido como MJ Enemy en lo que va a ser su debut, ¿no? Su primera presentación en vivo. Bueno, pero dejemos Con que ese él. nombre, por lo menos, sí. Exacto, sí, exacto, con ese proyecto, ¿no? Pero bueno, que nos cuente más él. Pablo, ¿andas por ahí? Hola, hola. Sí, ¿me escuchan? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, ¿cómo estás? Genial, todo bien. Pues aquí preparándome para el miércoles. Buenísimo. Tú sí te estás preparando con tiempo. Sí, justo por eso no pude estar allá, ¿no? Porque pues dije, mejor lo pulo para que quede bien. Porque si no, pues si Buenísimo. no, ¿para qué, no? Exacto, si no, ¿para qué? Pues cuéntanos, Pablo, ¿qué podemos esperar de MJ Enemy o cómo llegaste a esta nueva iteración? O sea, el nombre es una, o sea, es como un, me lo inventé hace unos días, ¿no? Es una cosa bastante, bastante frita, pero pues está chistoso. O sea, básicamente es, o sea, el nombre viene de MJ, es Michael Jackson. Y es ¿Qué? Es como la y pues contraparte. soy su enemigo, ¿no? O sea, en realidad no, ¿no? O sea, sí es eso, pero El pues gemelo es como malo. un doble sentido, ¿no? Porque en realidad justo soy muy fanático de Michael Jackson desde siempre. Qué bueno. Pero Es un enemigo grande. Ahora sí que, como se suele decir, no solo hay que estar a la altura de nuestros enemigos, ¿no? No solo nuestros amigos exacto. nos hacen grandes, sino también nuestros enemigos, ¿no? Exacto, me impulsa a Exacto. seguir sus pasos, ¿no? Pero pues un poco, o sea, el proyecto nació, o sea, como que hace un tiempo pues me peleé con la música y así, ¿no? O sea, como que ya no lo disfrutaba. Y entonces, pues acabé encontrando que el ambiente se volvía como más un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, pues ya no lo sufría. Y entonces un poco justo la idea es como que sea un ambiente como que esté como en constante cambio y fluyendo, pero al mismo tiempo siempre tenga como una base constante, ¿no? Entonces, o sea, como la idea del proyecto es como siempre improvisar. Entonces, como que es generar bases y sobre esas bases estar pues improvisando todo el tiempo, ¿no? Entonces, como que nunca es igual la presentación, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, lo que estoy practicando hoy, pues no va a sonar igual el miércoles, ¿no? O sea, la base es la misma, pero se va a ir como modificando. Que creo que eso es lo que está padre, porque así tampoco me obsesiono como con cosas de esté perfecto o no, ¿no? Y entonces ya no se vuelve un Claro. dolor de cabeza, sino más bien un disfrute. Claro, y además, pues justifica, digamos, o legitima el gesto de presentarlo en vivo, pues, ¿no? Que haya un componente de espontaneidad, justifica toda la presentación en vivo también. Sí, justo. Pues muy bien, excelente, pues estamos muy emocionados de escuchar Sí, la verdad que sí, nos emociona mucho. Sí. Además que Pablo, desde su experiencia en la ingeniería en audio, pues también ha sido una pieza clave para hacer posible este sonido octofónico que estamos por montar en el espacio MAC del Museo de Arte Carrillo Gil. Entonces, gracias también por eso, Pablo. No, de nada más, gracias por la invitación también. Sí, no, en serio, gracias por eso, y no quisiera como pasar sin reiterar que pues es una ocasión bastante especial. Digo, Antonio Rusek es una persona de una trayectoria amplísima, pero este tipo de presentaciones, por su naturaleza logística, son muy complicadas, y bueno, nos aferramos, nos empeñamos, lo hicimos suceder, como bien dices, Pablo, gracias a tu tocayo, y bueno, pues no se lo pueden perder. Me parece que tienes por ahí una rolita para regalarnos, ¿no, Pablo? Sí, o sea, la idea era como poner algo de lo que voy a tocar, pero como pues todavía no lo tengo grabado, ¿no? Porque pues sigue ahí en proceso, ¿no? Pues más bien fue una inspiración que desde hace un tiempo pues siempre como que ha estado ahí, ¿no? Que es Caterina Barbieri, con una canción de su último disco que se llama... perdón, olvidé el nombre. Miudafu. No sé cómo se llama. Es que está raro el nombre, ¿no? Sí. Sí, Miudafu, una cosa así, ¿no? Pues bueno, la canción se llama Swirls of You. Y pues nada, o sea, creo que es lo que me gusta de ella es que es una, como un ambiente como muy crudo, por así decirlo, ¿no? Como que más bien juega constantemente con el mismo sonido y lo va evolucionando en el tiempo, ¿no? Entonces creo que eso es también algo como que eventualmente me gustaría también ir acercándome más como a eso, en lugar de estar como generando capas sobre capas sobre capas, más bien un solo sonido, sacarle el mayor jugo posible, ¿no? Excelente, pues vamos a escuchar estos Swirls of You que nos trae Pablo MJNMI. Muchas gracias, Pablo, nos vemos el miércoles. Vamos a escuchar eso de Caterina Barbieri y a un pequeño corte, pero regresamos a la fórmula secreta. Mándenos un mensajito si es que están pensando venir el miércoles al Museum Sonorum, o aunque no estén pensando venir, mándenos un mensaje, @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, @ibero909fm en Twitter, @ibero909 en Facebook e Instagram, o mándenos un WhatsApp, 55 529 25 99. Están escuchando La Fórmula Secreta, ya saben, por Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Ya estamos en temporada de frentes fríos. Es importante abrigarnos, no te arriesgues a enfermarte. Sí, la temperatura cambia drásticamente. Puede llover, haber heladas, vientos e incluso nieve. No subestimes los frentes fríos. Revisa el pronóstico del tiempo antes de salir a la calle. Cuida tu salud. La prevención es clave para evitar enfermedades. Ante el frío, prevención y acción. Con agua. Gobierno de México. Pues así no vas a agarrar marido, ¿eh? Las niñas no pueden. Debería ser más femenina. Ese trabajo es de hombres. Ya cásate. ¿Cuántas veces lo escuchaste? ¿Cuántas veces lo dijiste tú? Reconocer la violencia en acciones y palabras es el primer paso para erradicarla. Escucha. Escúchate. La solución está en tus manos. Nosotras somos libertad, respeto, dignidad, igualdad. Es tiempo de mujeres sin violencia. Súmate y transforma. Gobierno de México. Miles de guerreros de la justicia social luchan por la igualdad, la justicia y la sensibilidad mientras comen palomitas frente a la televisión. Provocan más guerras en Twitter que cambios reales. Nadie dice las cosas como son. Por suerte, nosotros seguimos aquí. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Hola, hola. Estamos de regreso a la fórmula secreta por Ibero 90.9. Escuchábamos a Caterina Barbieri antes del corte, una recomendación de Pablo MJNM, que se va a presentar el miércoles en el Museum Sonorum. Saludos por ahí a las escuchas, saludos a Edgar Bennett, a Yona, saludos a Luis Clériga, que anda, se coronó este fin de semana con un gran número de actividades de los 10 años de Otono, y que nos dice por acá que creyó que MJNM significaba María José, enemigo de María José, que puede ser también un enemigo poderoso, ¿no? Bueno, supongo que es la María José, la de... ¿qué era? ¿Cabá? Sí, Cabá. Probablemente otro enemigo poderoso, sin duda, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Espero que nos veamos este miércoles en el Museum Sonorum, en el Museo de Arte Carrillo Gil. Vengan, vengan. A partir de las 6 de la tarde, lleguen puntuales para ver todas las actividades. Quizás hacer un resumen breve de los horarios no estaría de más. Sí, empezamos a las 6. Abre MJNM con su set de ambient que está ensayando en este preciso momento. Después tenemos a las 7 la interpretación de Antonio Rusek, que como ya decíamos es una cosa muy especial, diseñada para un sistema octofónico, y a partir de material nunca antes publicado, que está trabajando justamente para esta ocasión. Después a las 8 estaremos Pablo, Sharon, Aisa Engel y yo, haciendo nuestro performance, interviniendo sobre la memoria gráfica y sonora del Museo Carrillo Gil, que cumple 50 años. Después a las 9 tenemos al Sindicato Domina, es una banda de improvisación libre formada por varias artistas que llevan ya dando vueltas un rato en los circuitos experimentales y del rock. Y cierra Luis Clériga con una selección de viniles para... pues eso, para darnos el abrazo, celebrar que estamos todas reunidas y ya. No van a haber retrasos. Es muy importante que cumplamos con los nunca horarios. Nunca hemos tenido retrasos. Entonces lleguen a tiempo. Eso, lleguen puntuales y no se pierdan nada de los de las actividades. Y bueno, en ese sentido, creo que ya están por ahí las compañeras de Sindicato Domina para platicar un ratito. ¿Andan por ahí, amigas? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, ¿ustedes? ¿Quién anda por ahí? ¿Las dos Saras? Bien. Las dos Saras, sí. Buenísimo. Pues, para México y Sara Colombia. Ah, exacto. Sí, va perfecto para que nos podamos ubicar, para que haya representación del continente y para que nos podamos ubicar. Pues gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación. Y muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionadas. Sí. Pues cuéntenos un poco del el origen y el devenir de Sindicato Domina. ¿Cómo fue que se dio este proyecto, que es pues casi que un supergrupo, ¿no? De artistas que habían estado haciendo cosas desde hace rato y que se han juntado, ¿no? Sí. No sé, Sari, si quieres hablar tú, hablo yo. Como tú quieras, bebé. Si quieres, tú empieza. Pues empezamos el proyecto Sara, Pusamatista y yo, y luego se incorporaron otras dos amigas que son Jimena Cajal y Sigi, que es baterista. Pues todas como que nos movemos ahí en la como en la escena de la música experimental de la Ciudad de México, o Sara también como más en la del punk y así. Y bueno, pues como que ha sido como una combinación afortunada de personas, de chicas, pues como tocando y como que nos ha gustado también, pues que fue un proyecto como que empezamos tres y luego se incorporaron otras dos y como que eso cambió totalmente el sonido y pues ahí andamos haciendo ruido. Excelente. ¿Y cómo es la forma de trabajo? ¿Pueden adelantarnos un poquito de cómo? Porque entiendo que la mayor parte del trabajo pues es improvisado, ¿no? Entonces, pues así, cuéntenos cómo es la dinámica. Pues como que cada una le saca como, siento que mucho, mucho jugo, digámoslo así, a su instrumento y pues quedamos como más bien en momentos en la improvisación, como aquí vamos a hacerlo más lento, más suave y hay que como que disfrutarlo de cierta manera y después le vamos como subiendo de nivel como a todos los instrumentos, como guiándonos en la base que después pues se convirtió en CG, que es percusionista. Y pues así nos vamos como, lo vamos sintiendo, la verdad es que todo ha sido muy intuitivo y pues sí, como que con la idea de que cada una haga lo que sienta que queda con el momento y con lo que estamos tocando todas las demás, pero pues todas mientras nos sintamos bien y lo estemos disfrutando y lo vayamos como sintiendo chido, porque yo siento que entro en trance un poco y eso está chido. Yo las vi hace poquito en el Venas Rotas y la verdad es que me volaron la cabeza, así que tienen que verlas, o sea, no hay de otra. Tienen que venir a verlas, son muy increíbles, tocan muy cabrón. Eso. Pues sí, pues tienen que venir a verlas. La verdad es que a mí me parece que este diálogo, esta tensión entre diferentes generaciones y entre proyectos que están en diferentes estados de su evolución, es una cosa fundamental del Museum Sonorum, pero creo que este año en particular las modulaciones son muy interesantes, ¿no? Digo, eso, tener de un lado a una un músico como Antonio Rusek, con la trayectoria tan extensa que tiene, con proyectos, digamos, muy nuevos, de gente muy joven, y luego, por ejemplo, proyectos como Sindicato Domina, que también es gente muy joven, pero que es gente que ya lleva un rato, sí, una trayectoria. Que ya tienen una trayectoria, ya tienen, pues una formación musical muy amplia, pero que están apenas encontrando esta nueva dinámica o reconfigurándose de esta nueva manera, pues es muy interesante. Y yo creo que el trabajo curatorial es muy bueno, no porque lo hayamos... no porque lo hayamos hecho nosotros. pero es excelente, la verdad es que no se puede perder el evento. Definitivamente. Pues muchas gracias, Sara México, Sara Colombia, por tomarse. Vamos a poner una rolita que ellas nos pidieron. Eso iba, por supuesto. Bueno, no nos la piden, yo se la pedí y ellas me ellos la pidieron. Nos, amablemente nos la compartieron. Ay, sí, de la Racta de Brasil, que nos gusta un chingo lo que hace. Sí, gran inspiración para nosotras. Buenísimo. Pues muchas gracias, Sara y Sara, nos vemos, el miércoles. Ahí nos vemos. En el Museo Carrillo Gracias Gil. Por la invitación. Qué chido. Qué emoción. Ya quiero verla. Sí. Sí. Gracias. Y Antonio. Sí, uff, no, y qué honor como coincidir con Antonio Rusek. Va a estar muy hermoso. Va a estar muy hermoso. Sí. Muy bien, pues nos vemos el miércoles, amigas, y mientras vamos a escuchar Fillas do Fogo de Racta desde Brasil, una recomendación de Las Saras, una tercera parte de Sindicato Domina que se presentan este miércoles en el Museum Sonorum. Ustedes están escuchando La Fórmula Secreta por Ibero 90.9, no se vayan. Hola, hola, de nuevo. Eso fue Racta con Fogo. Hijas del fuego, supongo. Sí, supongo. Sí. Mucho poder sonoro para creo cerrar este así. Programa. Sí, ¿no? ¿Cómo no será? Nos llena de energía para arrancar la semana. Sin duda. Sin duda, porque pues viene el Museo Sonoro a mitad de semana y hay que agarrar fuerza. y poder llegar al final, sobre todo, ¿no? Pues estoy, déjenme decirles, muy emocionada. Espero verles a todos por allá afuera. Todavía nos quedan unos minutos más de programa, pero no sé si... Antes, acá nuestras invitadas, y por ahí creo que sigue Pablo, también MJ Enemy, quieren despedirse de la audiencia o decir algo más que invite a la gente este miércoles. ¿Se animan a un mensaje de cierre, ya sea Saras o Pablo por ahí? Pues muchas gracias por invitarnos y... pues nos vemos todos por allá. La neta, está bien chida la curación y sí se me hace importante como esa conjunción de, pues como de músicos justo con trayectorias tan grandes y que nos inspiran y pues como que también se pueda sí. como hacer el evento con gente pues más joven. Sí, el diálogo intergeneracional. Es re importante. Sí. Es lindo, ¿no? Porque esa misma noche se convierte como en un puente o un acontecimiento que es puente, ¿no? Como de entre, uh-huh. entre estas generaciones. Sí, es muy lindo. Yo creo que gran curación. Muchas gracias por invitarnos y saludos a las demás sindicato domina que no pudieron estar hoy, pero bueno, váyanos a ver el miércoles. También un saludito, aprovecho para Mirra. La hermana de Sara, que la amo y nos está escuchando. Va, saludo para Mirra, por supuesto que sí. Pablo, andas por ahí, ¿te gustaría decir algo? Hola, hola. Sí, pues de nuevo muchas gracias por la invitación. Creo que va a estar muy, muy chido todo el evento. Obviamente, pues invitarlos a todos a que vayan. Y no se pierdan ningún acto. Y pues que sigan habiendo más espacios así, ¿no? O sea, este programa es pues muy bonito en ese sentido porque, pues... Y en todos los ponemos. Bueno, y aprovecho también para decirles que vamos a tener una pequeña transmisión en vivo desde el Museo Carrillo Gil ese mismo miércoles a las 5 p.m., gracias a toda la banda de Ibero 90.9 que nos echa la mano con eso. Y escúchenos, sobre todo porque si se quedaron decepcionadas porque pensaban que iban a escuchar al señor Antonio Rusek, pues hoy no, pero ese día podrán escucharlo completamente en vivo, al aire, a las 5 p.m., en preparación para su show que será, como bien decíamos, a las 7 p.m. Y pues se nos acaba el tiempo, siempre el tiempo vuela y más cuando uno está tan bien acompañada. Va de nuevo la información práctica, miércoles 27 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde en el Museo de Arte Carrillo Gil, Avenida Revolución 1608 en San Ángel. Metrobús es Altavista. Lleguen a tiempo, no van a haber retrasos. Aquí sí se es puntual. Exactamente. Y pues ahí nos vemos. Ahí nos vemos. No sé, ¿tú quieres decir algo más, Pablo? O ya te pues agradecerle también la confianza. Ya me dormí. Estoy llegando como al final del año, no es por ustedes. sino por, ay, no, ha estado muy intenso este año, pero vamos a terminar en un tono lleno de energía y bueno, también con mucha emoción, mucho amor, agradecerles a Sindicato Domina, a MJ Enemy, a Pablo por ahí pues, y a Antonio también, mediante Otono, a Luis, por la confianza en la fórmula secreta, aprovechar para lanzar un agradecimiento muy profundo a la estación que este año nos ha dado mucho apoyo y ha tenido paciencia en el rediseño de esta celebración a lo largo de los últimos meses, así como todo el equipo de musicales, Alan Zuko y las personas que estarán apoyando en el montaje en los próximos días y en la transmisión. Nos hace sentir súper especiales también de este lado. Sin duda, sin duda. Siempre ha sido muchísima la confianza que nos tienen, nos dejan inventar, ensayar, experimentar, y eso nunca terminaremos de agradecerles. Y pues ahora sí, se nos acaba el tiempo, pero nos vemos el miércoles por allá, por Altavista y Revolución. Tenemos una rolita, Sharon, que nos compartes para despedirnos. Les dejo una rolita para que se vayan metiendo, no sé si en el mood exactamente, pero para que se vayan prendiendo. Eso. Es Gudrun Good con Anita Lane. Este se llama Fire Thing. Pues vamos a escuchar eso, Fire Thing de Gudrun Good y Anita Lane. Y nos vemos el miércoles. Gracias, Sharon, por venir. Gracias. Gracias, Pablo, por conectarte. Y gracias. Que tengan buena noche. Adiós. Nos vemos el miércoles. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Gracias. Modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1, canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. Ibero 90.9. 90.9. El milagro de la radio. Ibero 90.9. El milagro de la radio. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, se reconoce a las mujeres por haber dedicado su vida al cuidado de sus familias. Por eso, a partir de enero de 2025, en México se entregará la pensión Mujeres Bienestar. Comenzaremos con todas las mujeres de 63 a 64 años y gradualmente incorporaremos a las de 60 a 62. Ubica tu módulo de registro en gob.mx/bienestar y regístrate antes del 30 de noviembre. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Un soldado con capacidades diferentes se suma a una tribu de alienígenas azules. Traiciona a los humanos, salva un bosque y encuentra nuevas piernas en la realidad virtual. Nadie dice las cosas como son. Por suerte, nosotros seguimos aquí. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Entre paredes de ladrillo expuesto, estampas de disqueras que no existen y un hoyo en el techo por el que se cuela la luz, se encuentra el lugar que ha visto nacer a las mejores bandas de América Latina. El piso está pegajoso, el escenario no se ve bien y la cerveza está predeciblemente tibia. Pero no venimos por el lugar, venimos por la música. Estás en Mala Muerte, por Ibero 90.9. Por Ibero 90.9.